Hola, mi nombre es Adrián Torres, la voz de Grupo Green, y aquí te presento lo nuevo de Grupo Green, Contra Viento y Marea. ¡Oiga! ¿Cómo suena esta onda verde? ¡Green! ¡Lo máximo! Cuando baile la onda verde, muy contento. ¡Muy original! Y ahora solo estoy aquí, recordándote. No puedo imaginar que tú me engañaste. ¡Green! Si nada, solo en mi cama. Contra viento y marea, en compactos y cassettes.